Y ahora le vamos a pedir al ángel del perdón que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y hemos hablado en el transcurso de estos años, 15 en esta radio y 20 desde que estoy, 21 ya desde que estoy en radio, del perdón he hablado infinitas veces. Y me doy cuenta que cada programa es como nueva la oportunidad de abrirles ese tajo, ¿no? Abrir esa herida que está clavada y sacar la porquería, sacar toda la infección y empezar a pensar de una manera diferente. Dejar que se arreglen, que nuestras heridas se limpien, que nuestras heridas se sanen. Porque cuando uno está aferrado al opuesto, que es al no perdonar o al no pedir perdón, está aferrado al dolor, a lo malo, a lo negativo, a lo oscuro, a los miedos. Estás aferrado a la oscuridad. Es una de las formas de la oscuridad, no soltar, no dejar ir, no perdonar. Y por eso está este ángel que viene a nosotros, que consola su invocación, vamos trabajando con él y es como la cebolla, ¿viste? Va sacando una capa primero, otra capa después, hasta que te llega el momento donde estás absolutamente liberado de todo lo que no te deja perdonar, de todo lo que no te deja vivir, de todo lo que te tiene atrapado, ¿eh? El sentirte desilusionado de otra persona, el sentirte estafado por otra persona, el sentirte obligado en algunas circunstancias a actuar como vos no sos o no querés. Bueno, en el momento que perdonás recuperás tu energía, tu fe, tu fuerza. Decís, bueno, ya está, ya fue. Ya no tengo por qué estar enganchado o vibrando mal con esa persona. Ya no tengo por qué estar conectándome con la oscuridad todo el tiempo. Ya no tengo por qué invocar, conectar, iluminar con la oscuridad del otro, sino con la mía. Me ilumino con mi luz, con esa luz interior del perdón. Suelto. Dejo ir. Dejo ir los miedos, dejo ir mis malos actos, dejo ir los malos actos de los demás hacia mí. No quiere decir olvidar. No quiere decir volver a empezar, quiere decir dar un paso, ¿eh? Es como irte a vivir a otro país. ¿Eh? No quiere decir que dejes de ser argentino, quiere decir que tomás la decisión de tomar otra nacionalidad. Bueno, el perdón es eso, dejar de vivir en un lugar donde todo está mal, donde todo te lastima y te enferma, para irte a vivir a un lugar donde tus posibilidades son infinitas. Es emigrar del dolor a la esperanza. Es cambiar una actitud temerosa por una actitud fortalecedora. Una actitud de enojo, de resentimiento, por una actitud de libertad. Cuando vos aprendés a perdonar, el tema es que muchas veces nos enganchamos mal porque no queremos perdonar a ese ser, a esa persona. Porque ¿sabés por qué? Porque no tenés confianza en vos mismo. Porque crees que perdonándolo, soltándolo, dejándolo ir, podés volver a caer en el error, en sus encantos, por decirlo de alguna manera, en su seducción, en esa oscuridad, o podés volver a caer en la estupidez. Y cuando vos perdonás es porque estás fortalecido espiritualmente y sabés reconocer que si vos caes en ese pozo otra vez es porque vos querés, no porque el otro quiera. No te vuelve a traer, no te vuelve a llevar. Podés decir no, hasta aquí llegué. Solté, dejé ir, pero no vuelvo a caer. Porque si no vas a tener que volver a seguirlo perdonando. Y a vos mismo por volver a cometer esos errores. Que muchas veces son errores voluntarios, muchas veces involuntarios y muchas veces es porque siempre pensamos que los demás van a cambiar. Justamente el trabajo del perdón te ayuda a entender que si cambian es un problema de ellos, es una bendición para ellos. Y si no cambian es un problema para ellos. Pero nunca más afecta tu forma de vivir. Nunca más afecta tu condición natural. Seguís siendo una persona sana, una persona libre. No entran más en tu territorio. Allá están. Y a veces tratamos de justificar y de decir y de que nos entiendan y de que, bueno, mirá, yo traté, pero no pude, por él. No vale la pena. Porque al que no le interesa, al que no quiere tu perdón o al que no le importa entender que cometió algo que te lastimó, que siga en su lugar y vos ya estás libre de esa mochila. Soltaste esa mochila que te enferma y que te agobia. Y muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos decisiones que creemos equivocadas, perdonarnos situaciones en las cuales creemos que hicimos algún daño. El daño se puede reparar. Si vos tomás conciencia de que te equivocaste, pedís perdón, te perdonás y reparás. Y si no tomás conciencia de qué fue lo que hiciste mal, perdoná, pedí perdón y avanza. Porque ese camino hace que puedas darte cuenta qué hiciste mal para no repetirlo, para encontrar una solución a los problemas y no un problema a las soluciones, para decidir dónde querés estar. No arrastrar, no te puede volver a pasar lo que ya te pasó si tomas conciencia de lo que te pasó. No te podés volver a equivocar de camino si ya aprendiste el camino. Ahora, cuando no perdonás, estás enceguecido y no ves el camino. Vas tan enojado con la vida, con la persona, con vos mismo, con la situación, que no mirás a tu alrededor. No ves las señales nuevas. No ves que en esa esquina hay un edificio de tal forma que te va a guiar la próxima vez que pases. No ves el camino. ¿Sabés que seguís mirando? El enojo, la bronca, la situación difícil. Perdonar es soltar. Perdonar es respirar profundo y que te entre el aire en el corazón y en los pulmones y decir, bueno, ya está, yo perdono. No va, por más que la persona ya ni exista, porque muchas veces nuestra falta de perdón está dedicada a alguien que ya no está, a alguien que no forma parte de tu vida, ni puede volver a formarla porque ya no está ni siquiera en este plano. Y seguimos enganchados en el dolor de lo que me hizo, de lo que me lastimó, de lo que podía haber sido. Y el aquí y el ahora es tu realidad, esta es tu realidad palpable. Donde estás parado, donde estás sentado, donde estás plantado en este instante, esa es tu realidad. ¿Y sabes cuáles son tus circunstancias? Los pasos que vayas a dar desde este mismo instante, no los que diste para atrás. Cuando uno empieza a decidir, bueno, me equivoqué y en vez de trigo sembré girasol y yo necesitaba trigo, vas a poder decir, compro las verdaderas semillas y siembro lo que tengo que sembrar. En la vida las cosas nos sucedieron no porque seamos víctimas, sino porque tenían un motivo y un porqué en la vida. Ahora tenemos que, con el perdón, perdonarnos no haberlo sabido ver, perdonarnos habernos quedado enganchados en lo doloroso, en lo triste y en lo complicado. Y después decir, ahora quiero elegir qué siembro. Ahora quiero elegir dónde, hacia dónde voy. Durante toda mi vida ejercí este trabajo, ahora quiero dedicarme en esta etapa de mi vida a este otro. Otro día vi un señor con 86 años, creo. No sé si era más de 80, que se recibió de abogado. Él, 9 años tardó en hacer la carrera y se recibió. Y mucha gente se había preguntado, ¿pero y para qué? Con 86, para cumplir con su sueño, para dar un ejemplo, para que todos los que lo vieron a su alrededor supieron que se podía llegar con cumplir un sueño. Y que el tiempo que le quede de vida él va a ejercer a su ritmo, como dijo él. Voy a ejercer a mi ritmo. Y verdaderamente a veces creemos que los sueños cumplen las metas de otros y no las nuestras. Los tiempos de otros y no los nuestros. Y perdonarme y decir, no, ¿sabes qué? Mi meta es esta. ¿Y qué importa si hoy tengo 20, 50, 70 o 90? Hoy tengo la edad justa para cumplir mis metas, para cumplir mis sueños, para avanzar. Perdonarme y permitirme el no haberlo hecho. Perdonarme el no haber podido, o el no haber sabido, o no haber tenido las herramientas. Y decidir, desde este momento puedo empezar a hacer ese curso que quería, dedicarme a esto que me gustaba. profundizar en mi vida para este otro lado. Y si estás en el medio de la vorágine, me dices, no, mira, Cristina, yo no puedo parar de trabajar, así que tengo mis horarios todos cumplidos, mi vida enloquecida, pero ¿sabes qué? No puedo ponerme ahora a estudiar. Bueno, algún día te vas a jubilar. Empecé a pensar en hacer curso una vez por semana, despacito. Conozco, entre otras personas, a alguien muy amoroso que está haciendo la carrera de abogacía y tiene mi edad. Vamos cumpliendo 59. Y vos decís, pero ¿cómo puede tener las ganas? Yo no tendría la voluntad. Bueno, pero por ahí si me decís a mí, no, pero vos ahora, ¿qué harías? Yo seguiría escribiendo, seguiría dando talleres, seguiría dando las charlas, porque estoy haciendo lo que me gusta, porque amo, me permití un día dejar todo lo que estaba mal, lo que no era mi camino, y hacerlo. Y entonces me perdoné el no ser la persona perfecta que otros hubieran querido y ser lo mejor para mí. Y este camino te lleva a la alegría, te lleva al proyecto, te lleva a sembrar la semilla correcta. Y entonces, si sembras la semilla correcta, la vas a poder cuidar en forma correcta y vas a lograr los frutos correctos. Ese es el perdón. El poder soltar lo que no fue o lo que te hicieron, el victimizarme todo el tiempo. El otro por ahí ya ni está en tu vida. Como por ahí te pasa, que lo tenés cotidianamente en tu vida, o en las fiestas por lo menos, en las Pascuas o en una vez por año para el cumpleaños de tu tía, de tu prima, y te lo tenés que bancar, entre comillas. ¿No es mejor que cuando te encuentres con ese ser, no te importe si te mira, si no te mira, si existís para él, o se trate de acercar para volver a pellizcarte, porque sabe perfectamente bien cuál es tu talón de Aquiles y sabe que te genera nervios, angustia, preocupación? Si trabajas con el perdón de aquí a ese momento, lo que haga, lo que diga, lo que ponga no te va a importar, porque vos ya estás más allá del bien y del mal. Ya no forma parte de ese enojo que te altera, que te saca, que vos vas planificando decir una cosa y terminás diciendo o haciendo otra. El ángel del perdón te ayuda a soltar emociones negativas, personas negativas y situaciones negativas, que no te llevan a nada tenerlas agarradas y aferradas. Porque vos me podés decir a mí, bueno, pero yo no cometo el mismo error, pero no vivís. Obvio que no vas a cometer el mismo error, no lo vas a cometer porque ya maduraste y lo soltaste. Entonces ya sabés a dónde no tenés que ir a vivir o a sufrir. Sabés hacia dónde tenés que ir para estar bien con vos mismo. El perdón sana, el perdón libera. El perdón permite que puedas compartir el espacio físico con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con aquel que no te permitió crecer hasta ahora y mostrarle, ¿ves cómo ahora sí puedo crecer? ¿Ves cómo ahora me trasplanté y dejo de estar en esa macetita chiquitita en la que me pusiste del enojo, de la bronca, del odio? Y resulta que me pasé a una maceta más grande donde puedo ser yo mismo y convertirme en mi mejor visión y en mi mejor estado. Bueno, en mi mejor versión. Eso es el perdón. No estar pendiente de lo que te dicen, de lo que te hacen, de lo que te pasó, sino que estar pendiente de dónde vas, el bien que podés hacer, el bien que vas a hacer y el camino que vas sembrando siempre va acompañado del bien. No hay otro camino. Ese es el sanador. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, porque hoy hubo muchos llamados, así que arranco ya. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la comunicación. Y él te dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Norma de Olivos, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión, estoy para señalarte el camino, tu fe te guiará, no te detengas, estaré contigo. Marisa de Castelar, el arcángel Uriel, y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Norma de Merlo, el ángel de la prosperidad, y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Martina de Avellaneda, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Romina de Belgrano, el ángel del amor. Y él te dice, aquí estoy, puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará, no te detengas. Estaré contigo. Cristian, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lidia de Villa del Parque, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nelly de Lomas, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Susana, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Hortensia de Palermo, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Sergio de Palermo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Viven con alegría. Todo está en orden y armonía. Olinda de San Justo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Y para todos los que están escuchando el programa en este instante y que necesitaban un ángel y un mensaje y por alguna razón no pudieron llamar, aquí va. Este es el tuyo. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento grabado, este es tu ángel. El ángel de la armonía. Aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. ¿Dónde podés escuchar estos programas grabados? En www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en mi página en Facebook, que están abiertos. Es Cristina del Solar, es el icono que me distingue, es un ángel rosa con su luz en sus manos. Y si no, en Luz de Ángeles, que es la página del libro. También podés bajarte la aplicación en el Google Store, se llama Luz de Ángeles, y ahí podés leer un ángel y un mensaje cada día. Y el libro, de donde salen los ángeles y de donde salen los mensajes, llamándonos al 47899014. Yo disfruté muchísimo el encuentro con los ángeles del sábado pasado. Sé que nos hemos reído y que hemos compartido un momento muy fuerte y muy intenso y muy emotivo. Así que les doy las gracias a aquellos que han venido. Y porque son los que nos ayudan a seguir en el aire. Los talleres nos ayudan a seguir aquí, aquí en esta radio y como siempre avanzando. Y el 5 de agosto te cuento que vamos a tener otro encuentro intenso. Después les voy a contar bien de qué se trata. Bueno, nos vamos yendo. Ya me queda muy, pero muy poquito tiempo. Y me gustaría recordarte que cuando uno perdona, suelta. Y cuando uno suelta, libera, y cuando uno libera, crece. Y que cuando uno crece, le da luz a la vida y se convierte en una persona luminosa, se convierte en una persona necesaria. Y ahí hay veces que nos olvidamos de que somos necesarios para hacer el bien. El mal ya hay tantos que se ocupan de hacerlo. El odio lo siembran tanto. Me voy con estas palabras que adoro, de Hamblen Lima Quintana, que dice: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Que seas de esa gente que se necesita, que seas de esa gente que perdona y que deja que la vida lo guíe hacia un mundo mejor, que busca, elige el camino y se va deteniendo en el camino a ver crecer una flor, cantar un pájaro, a valorar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Chao, hasta el jueves. Que tengan un hermoso día, una hermosa vida, muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá si cualquiera.